Le damos los buenos días y saludamos con mucho gusto a Raúl Vega, él es director de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Raúl, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo está? Bueno, primeramente un saludo al pueblo venezolano y a todo el pueblo latinoamericano, a ustedes allí también por esta oportunidad de dirigirlo para que sea de conocimiento a nivel internacional de la situación por la que estamos atravesando los educadores en este país, producto de los desmanes de un Ministerio de Educación que no respeta los derechos de los docentes y nos han abocado a una huelga indefinida que parte del día, parte del día de hoy. Bien. Nosotros los educadores pues hemos estado planteando una serie de situaciones al Ministerio de Educación y precisamente pues por falta de atención a ese reclamo de docentes nos han llevado a una huelga de carácter nacional, tanto al sector de media como al sector de primaria. Aquí hay esos niveles educativos, o sea, un nivel primario, un nivel medio, educadores, maestros y profesores. Nos hemos visto pues abocados a esta huelga. Estamos haciendo recorridos precisamente por las escuelas, porque hay algunas escuelas que todavía pues no se han incorporado, precisamente por algunas informaciones que la gente pues no tiene y que estamos compartiendo con la gente, con los compañeros docentes. Los reclamos nuestros son tres puntos fundamentales. Uno es que la destitución de una gran cantidad de compañeros que se han destituido ilegalmente, violando pues las normas legales que rigen la educación panameña, y nosotros exigimos la restitución de esos compañeros. Tenemos también el segundo punto, la destitución, prácticamente destitución, aunque todavía no ha sido efectiva, del compañero dirigente de la Asociación de Profesores, que es la asociación más grande de este país en términos de los profesores de la educación secundaria. El profesor tiene un proceso amañado, un expediente amañado, donde no se le ha permitido el debido, no se ha respetado el debido proceso y el derecho del compañero a la defensa, cuestiones ahí prácticamente fabricadas, detrás de eso está la ministra de Educación de este país, que se presta para ese tipo de cosas en la persecución del movimiento magisterial. Porque esto hay que entenderlo, porque este gobierno de Ricardo Martinelli, de derecha, un gobierno reaccionario, un gobierno que está entregando el país, se ha dado la tarea de la persecución al movimiento sindical, al movimiento gremial en este país, y en este caso en el Ministerio de Educación, pues la ministra está haciendo ese trabajo con los gremios docentes, para desmontar los gremios docentes, para seguir avanzando en el proyecto neoliberal en el aspecto educativo, con una transformación de la educación media que se está planteando hoy, en consulta que de mejor la calidad educativa, y ha encontrado el escollo en la organización, en este caso Asociación de Profesores, y en el máximo dirigente de nuestra asociación, el profesor Andrés Rodríguez Olmo, que hay una solicitud en este momento de parte de la directora donde del compañero labora para que sea destituido, pero nosotros sabemos que no va a ser efectivo porque quien está solicitando esa destitución es la propia ministra de Educación. Entonces nosotros no podemos por ninguna forma aceptar la destitución de un compañero que ha demostrado esa lucha vertical y que inclusive nosotros como organización estamos dentro del Movimiento Popular Panameño aglutinado en frenar eso, y inclusive estamos en el impulso de un instrumento político y sabemos que esto no es solo, que este proceso no es algo legal, es algo político, precisamente porque era persecución a un compañero dirigente de una organización con el objetivo de debilitarla, de liquidarla. Y el tercer punto que nosotros estamos planteando es que hace rato estamos solicitando un diálogo serio, respetuoso con las autoridades ministeriales para discutir los problemas de carácter educativo, en este caso la transformación curricular que ha planteado el Ministerio de Educación y que de este país y que ya están en ejecución algunas escuelas con rotundo fracaso, y discutir condiciones laborales de los docentes y el compromiso social de la educación. Nosotros creemos que todos otros sectores también tienen que entrar en la discusión del problema educativo de este país. La educación de este país y de cualquier país no es la cosa de quienes gobierna ni de un sector exclusivo, menos de sectores empresariales que son los que están detrás del interés de una educación al servicio de sus intereses. Y nosotros reclamamos que el pueblo panameño y los sectores, los campesinos, indígenas y todos los sectores de la gama social panameña tienen que participar en esa nueva propuesta educativa a nivel de media, inclusive a nivel de toda la educación general de este país. Entonces, son tres puntos fundamentales que nosotros pues estamos planteando. Raúl, nos quedan unos minutitos nada más. Hemos escuchado con interés toda la demanda que vienen haciendo desde el sector de la educación, pero nos queda un minuto y quiero que nos comentes también cómo se va a desarrollar, se está desarrollando la jornada del paro el día de hoy, cuál ha sido la receptividad que han recibido ustedes del sector de magisterio y también de los alumnos y estudiantes panameños. Bueno, la huelga está tomando calor. Este día se está incrementando porque ya esto ya ha empezado en la ciudad de Colón, en la provincia de Colón, de donde es el compañero, y ya otras escuelas se han ido sumando. Y en la medida que se va desarrollando, la gente se va sumando, inclusive el estudiantado panameño, los padres, familias han estado conscientes y han estado apoyando. Creemos que está en la medida de expectativa que inicialmente tenemos nosotros, porque siempre estas cuestiones sabíamos que podía entrar un poco flojo, pero se ha ido arreciando la medida pues de la huelga, la acción de la huelga. Hay escuelas que han salido en piqueteos, otras escuelas que en estos momentos pero no habían entrado, están entrando, aquellas que vamos visitando, porque a veces tenemos algunas dificultades. Ustedes creo que saben que en este país tenemos un gran problema, los educadores, las dirigencias magisteriales no tienen licencia gremial para poder hacer su trabajo. Tenemos que estar trabajando en las escuelas y visitar escuelas, es una cosa muy muy muy difícil, pero inclusive con todo eso nosotros pues estamos haciendo el trabajo y sentimos que la respuesta ha sido bastante bastante satisfactoria y pensamos que se va a incrementar la incorporación de más y más escuelas a la huelga decretada por los gremios docentes. Bien, Raúl, agradecemos mucho la comunicación, estaremos bien pendientes del resto de las medidas que sigan adoptando desde este gremio y les mandamos un abrazo desde Venezuela. Como de usted, un saludo al pueblo venezolano. Hablamos con Raúl Vegas, director de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Hoy entonces comienza una huelga indefinida.